estrella que alumbra en la madruga, estrella que alumbra en la madruga. Alumbra bien el camino, ay, para poderla encontrar. Alumbra bien el camino, ay, para poderla encontrar. Y decirle cuánto la quiero y contarle, ay, mis pesares. Decirle cuánto la quiero y contarle, ay, mis pesares. Ay, que llore así, por mis pesares, ay, que yo me voy. Con mis pesares hay que dejarla, con mis pesares hay que llore así, por mis pesares. Estrella, no me la dejes perder, estrella, no me la dejes perder. Y dirle cuánto he sufrido, ay, solo por su querer. Y dirle cuánto he sufrido, ay, solo por su querer. Y decirle cuánto la quiero y contarle cuánto la adoro. Y decirle cuánto la quiero y contarle cuánto la adoro. Hay que dejarla, con mis pesares hay que llore así. Por mis pesares hay que yo me voy, con mis pesares hay que dejarla, con mis pesares. Marcos Hernández. Gracias, muchas gracias.